Sección 5 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Espléndido día de agosto. Viento del nordeste. Cielo alto, sol vivo. La cabeza despejada y firme. El corazón sereno, sin desmayos ni locos apresuramientos en su ritmo. Es el sol, entrando en la casa como el rey, que además de traer consigo la fiesta, provoca otras en el lugar y le anima y alegra. Así, ante el sol, el corazón bate marcha real, cantan en el alma pájaros que llevaba dormidos, se enciende el pensamiento y el más apenado levántase y anda. Preparémonos a la callada fiesta, aceptando la invitación que nos trae este aire que baja de la sierra, aromado y sutil, dulce de tomar como una copa de jerez añejo. Hay espíritus robustos, indiferentes a las mudanzas del cielo, mas los débiles se entristecen a par con el día, y, como todos han de vivir, para ellos enciende Dios en lo alto mañanas como esta, para que, cuando se hallaban acaso próximos a caer bajo el peso de la cruz, de nuevo tome cada cual la suya y le siga. Perdonen por hoy los afanes del mundo. El día es del bosque, de la fantasía. Ha amanecido para alumbrar las dulces memorias, los pensamientos consoladores. Tan claro y diáfano está el cielo que a su luz puede que alcance a verse hasta la esperanza. Es, en fin, día de caminar. Pero no fatigaremos el entendimiento en elegir camino, sino que nos dejaremos ir al acaso. En todas las sendas hallaremos lo que buscamos: umbrías, árboles viejos, agua que corre y el mismo techo azul y blanco. Al poco rato de jornada, por entre las sombrías callejas, damos de improviso en el mercado. ¡Qué alegre aspecto el suyo! El palacio ennegrecido y roto, que hace en este sainete de telón de fondo, contempla una vez más la escena con la imperturbable calma de los ancianos. Asombra con su mole oscura el alegre cuadro, mas no le desentona, sino que dice en él su nota, como la marchita falda de la señora aldeana en las fiestas de su concejo. Son el respeto, el honrado recuerdo de pasadas grandezas. Únicamente son más venerables que él los árboles que más allá se retuercen sobre sus raíces, como aburridos del espectáculo. Son lo más que el palacio por ser árboles y por más viejos. Todavía echan hojas, aunque pocas. Todavía la primavera cíñeles cada año una corona verde, que alegra el tronco carcomido como la visita de los nietos al pobre abuelo. Polvorienta y sucia la carretera, ahuyenta al vagabundo, que nada tiene que hacer en ella. Invítale, por otra parte, la mies con su regia alfombra verde y oro, y con su paz y su frescura. Todo aparece a los ojos vestido de la placidez del día, las gentes y las cosas. En estas mansas horas de luz y calma, todos parecen felices. El dolor, aquel fiel amigo de los hombres, yace escondido en sus ignorados antros, como las aves nocturnas, aguardando con ellas a que las sombras bajen sobre el valle, ahora tan claro y risueño. Ninguno de los viandantes con quienes me cruzo por los senderos del maizal o en las entoldadas callejas parece temer ese acecho de la pena oculta en sus cuevas. Pasan todos serenos, risueños algunos, diciendo de todo corazón el honrado saludo castellano. Conozco a aquel que cruza en coche a lo lejos. Este pueblo, que a la izquierda enseña sus descoloridos tejados, fía de él y bien hace la salud de sus vecinos. No va el buen hijo de galeno a caballo, sino que diestramente guía un cochecillo, remedo algo tosco de las charretes que ruedan por los paseos de la ciudad. Es grande el vehículo, lo indispensable para alojar el exiguo cuerpo de su dueño y hacer sitio en tardes de romería a la señora médica. En un balcón sombrío, que a un recodo del camino aparece sobre una tapia coronada de rosas, diviso a una muchacha rubia y de muy lindo rostro. El libre sol de la aldea ha dorado suavemente la pálida tez con que la conocimos en las fiestas del sardinero. Me conoce por amigo de uno suyo, y acaso pasando se le he devuelto a la memoria. Me ha parecido ensimismada y triste. Diablo de amores. Solo un enamorado se atrevería hoy a estar triste. Ahora, si no hemos de ir al río uno de los dos, habré de ceder la vez a esta moza que viene en esta pasera tan estrecha. Pase ella primero, que es muy guapa, y yo vengo de aquel país en que se casan los reyes con las pastoras. Se dirige a la fuente cantando: quiera Dios que siempre se la ría el agua y no la oiga un día murmurar de ella o hacer coro a su llanto. Un alto a la sombra de estos castaños que amorosamente nos salen al paso. Desde aquí podemos mirar cosas muy amadas. Dulce y sano cansancio nos invade, y es que hemos andado mucho, pero ay, más anda el corazón que no se para nunca. Fin del capítulo quinto. Grabado por Lu G. Calderón.